solo para ti, mi amor. Religio sin Aragua. Y nos vamos al poco de Cañarachi. A Sion. Pachiga. Vistoso. Y todos los pueblos de la región San Martín. Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, y todo por aquí. Y se lo empecé para mi pata Rolito. ¡Buena, Rolo! De tiempo se ha remojado ayer. Algún día la voy a olvidar. Bienvenidos, bienvenidos al local de Merecumbe. Buenas noches. Somos triunfadores para ti. ¡Vamos, Jimmy! Provecho con esa criatura. ¡Eso! ¿Qué tal bajo, Ruger? En el timbal, Berri y Alta. En el tambor, el Ñato. El arbolero. Solo para ti, mi amor. ¡Vamos, Yalito! ¡Gózalo! ¡Báilalo! Y para Multiservicios JRE. Alza nomás. Ay, Dios mío, haz que se olvide de mí. We'll be right back. Y solo para ti, mi amor. Para que lo bailes y lo goces. ¡Carapoto! Con cariño.